Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Dices que era un gangsta, no me impresiona. Dices que era un gangsta, pero no he visto nada. Lo hago todo sola, a mí no me ayuda nadie, nadie. Y soy joven, no soy bruta, copa de uno, otro no me asusta. Vivo en un mundo donde se busca por la malicia y no se te educa. Pero está bien, está diciendo lo que no es. Hablando y no tiene ni sueño, ya no creo lo que dicen. Soy como mi papá, está viviendo con su mamá. Es un sobreviviente de los casinos, los juegos. Lo perdió todo, pero él no me perdió a mí. Le voy a comprar una casa antes de mi primer Grammy. Mi mamá dedicó todo su tiempo a Dios, pa' encontrar la fe, sanar su dolor y quitarse el sabor, arrancarse el color que dejó el dolor. Yo me he marcado la vida, buscando siempre una salida, pero nunca por perdida. Mi madre en el sofá, durmiendo todos los días para luego trabajar. Dios te bendiga, ma. Me fumo un blunt pa' recordar. Dicen que mi voz está poniendo mal. Me pongo ronca, la nota comenzó a bajar. Vuelvo de nuevo a pensar y te pienso al otro lado de las rejas, al otro lado del estado donde no es igual que aquí. Porque en Miami sí te pescan, no fácilmente te sueltan. Dice ser un gangsta, no me impresiona. Dice que era un gangsta, pero no ha visto nada. Lo hago todo sola, a mí no me ayuda nadie, nadie. Dice ser un gangsta, no me impresiona. Dice que era un gangsta, pero no ha visto nada. Lo hago todo sola, a mí no me ayuda nadie, nadie. Analizando esta situación, en una habitación, mi mami papi triste con la recesión. Ahora todos bajo depresión, pero canto esta canción con más pasión. Un fracaso, una lección, en mi manga el corazón. Yo sola pago esta sesión, en mi renta no hay perdón. Mi cuenta a un patrón, y avance y brindis que doy. Cuento cada bendición. Dice ser un gangsta, no me impresiona. Dice que era un gangsta, pero no ha visto nada. Has pagado tu estupidez, porque justo cuando tú pensaste que te mantenía, te olvidé y yo echa sola pa'lante, sola. Quise ser un gangster, pero no me impresiona. Quise ser un gangster, pero no ha visto nada. Bienvenidos chicos y chicas, son las 7 y 11 del 14 de marzo. Bien, hoy traemos un programa en el que predomina la sangre latina. Tenemos igual un poco la lengua española como protagonista del repertorio de canciones que hemos escogido hoy para vosotros. Así que bueno, sin más dilación, empieza Ronnie Palomitas. Ronnie Tech Tech. Bien, mi nombre es Aarón del Valle. Tengo aquí a mi lado a DJ Kaze. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Estoy un poco mojeado contigo, ¿eh? ¿Mojeado? Sí. Ah, porque... Porque me has traído el café sin azúcar, tío. No puede ser, tío. Bueno, pero ya está, no pasa nada. Todavía no se te veía la cara en directo, cara que has puesto cuando has dado el trago, no pasa nada. Bien, tenemos a Alex Berlanga, como siempre, a los controles. ¿Qué tal, Alex? Pone cara, yo lo traduzco. Está bien, Alex está bien. Está contento porque ya es fin de semana. Bien, vamos a empezar con el tema de la semana. Hoy he escogido un temazo. El temazo de la semana que bueno, apareció de repente el lunes, así por la tarde, de repente saltó en la red un tema y la gente se quedó como un poco estupefacta porque estoy hablando de Jay-Z, que junto con Daft Punk han sacado un tema que se llama Computerized. Y bueno, es que tampoco se prodiga mucho Jay-Z, así que siempre un tema nuevo de él pues causa ahí un poco de estupor. Parece ser que es un tema que no fue incluido en el último álbum de Daft Punk, Random Access Memories. Y en la coproducción podemos encontrar a Kanye West. Y suena, pues, una bomba. Pero una bomba. Tanto que lo he escogido como tema de la semana. Así que, bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a escucharlo, a ver qué tal. Esto es Computerized, Jay-Z con Daft Punk. She says I'm cold. Only time I'm comfortable kissing is sending X and O's. I send a message back to dispute this fact, but this I know. I hope to find my love like we used to before dial up. Whatever happened to our phone sex? Right now I can't think of anything we don't text. I broke a heart on the email, I'm so cold, I'ma just spare y'all the details. I can't even tell y'all what's real. I got an eye touch, but I can't feel. That's the word now. the surf stuff. Reached the sea tears, when we hurt stuff. I guess it got faster but colder. Yeah. Biatch had just how she comes over. Yeah. But that's better than not seeing her. And I'm so glad I'm serving her like Serena. Yeah. She can YouTube in the arena. And we close no matter how many miles between us. I told her, welcome to the future. It's just how it is. I'm a user. Jay-Z con Daft Punk, Computerized. ¿Qué te parece, Cace? Lo que te decía, esto va a ser temazo del verano. ¿Tú lo ves? Yo lo veo. ¿Ves ahí, la peña haciéndose la croqueta con este lo tema? Y lo mismo que el Lucky, lo mismo. Vale, yo me... En Cace we trust. Lo mismo, no lo dudes. Bueno, vamos a ir con el siguiente tema y he de decir que los amantes del hip hop ahí en estado puro están de enhorabuena porque vuelve pues uno de los grupos más representativos de este género. Estoy hablando de Fredo Starr y Sticky Fingers, es decir, Onyx. Joder. Y que a juzgar por el primer single que han sacado del disco que van a sacar en breves, Wake the Fuck Up, están ahí en plena forma. Las producciones de todo el disco corren a cargo de Snow Goons. Y bueno, pues yo creo que va a ser la delicia de la gente pues más... ¿Cómo decirlo? De más pureta. Más pureta, ¿no? Sí. De esa manera, la gente más pureta del rap. Pues eso, vamos con el tema que da el nombre al próximo álbum de Onyx, Wake the Fuck Up. I snort speed, then I wake the fuck up. Kinda off topic, but hey, I'm somewhat crazed and drunk off Jamaican rum shots. White, no white boys, cables cut off. Angel dust drop, how that tastes. DOD mad face, close case. Niggas got no taste, no. But when I look at them fuckers and figures, we hard body, karate, Illuminati niggas. I'm a kaze posse, hip hop and deliver. Y'all niggas pop, so I'm popping a shot in your liver. You try and copy what I got, and I'll copy your chopper. Niggas claiming they heartless will put two in your mama. Brains leaking and your head lady looking like pasta.

contra la guerra de Vietnam mientras explota. Y como Lennon protestar en Nueva York desde el Dakota. También quiero hacer como el Papa Francisco. Gato que avanza, perro que ladra. Nunca había escuchado esta frase, pero me ha gustado mucho. Dice mucho de la sociedad actual, ¿no? ¿Tú qué piensas que hace? ¿Que estás ahí tachando ahí con el dictado? Estoy jugando realmente a la palabrada. A gato que avanza, perro que ladra, ¿no? Sí, estoy a ver qué puedo. Bueno, pues este es uno de los temas extraídos del último álbum de Calle 13, Multiviral, que ha salido hace escasos días, hace igual una semana como mucho. Y es uno de los temas que muy posiblemente escuchemos aquí en nuestra isla, y es que, como ya dijimos en un programa, visitante y residente vendrán aquí a hacer un concierto que está programado para el Roots Festival. Pero bueno, yo no me quiero enrollar mucho con esto, porque para eso tenemos a los invitados de hoy, sí, que nos van a hablar mucho mejor de todo esto. Tenemos a por lo menos dos de los organizadores de Roots Festival, Matu y Álvaro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, a ver, ¿qué les preguntamos a esta gente? La de siempre. La de siempre, si es que... La de siempre. ¿Qué es Roots Festival? Explícadme. Deleitadme con las palabras. Creo que es una... Nos han hecho muchas preguntas y entrevistas, pero nunca nos han preguntado qué es Ibiza Roots Festival. Es una buena pregunta. Sí, sí, no, por lo menos para que la gente que nos está escuchando, pues eso, que capte cuál es la idea, que vamos, para hacer que vaya, vamos, en definitiva. Bueno, el Ibiza Roots Festival, primero que nada, buenas noches a... Buenas noches. A todos. Ah, por cierto, vamos a decir que son las 7 y 28 de la tarde, esto es 106.4, nos podéis sintonizar a través de www.radioexit.com, y para la gente que esté ahí viendo Sálvame, que lo quite y ponga la TEF y nos ve las caras, y aquí con Matu y Álvaro hablándonos del Roots Festival. Ahora, ¿qué es el Roots Festival? Bueno, el Roots Festival es una propuesta, digamos, es un festival... que no es el típico festival de música, solamente de bandas. Lo que hemos hecho el año pasado y este año lo vamos a volver a hacer un poquito más ampliado, con otro tipo de propuesta. Se enmarca dentro como una propuesta, digamos, de muestra cultural, donde traemos bandas internacionales, bandas también locales de Ibiza y Formentera, y algunas de la península y otros países. También junto con performance, danza, teatro, visuales, sound system. Es un poco hacer una muestra de la realidad, de la experiencia musical y artística de Ibiza, tratar de un poco de llegar a todos los colectivos y que sea un poco la representación de la actividad artística de la isla dentro de un festival de primer nivel, a nivel, digamos, de propuesta, de concepto artístico. O sea, podríamos decir que más que un festival de música es una muestra de arte en estado puro, ¿no? De diferentes... culturas de, o sea, de tanto de gente de Ibiza, vamos, que no es irte ahí y ver grupos pasar, sino que, claro, que hay más propuestas aparte, ¿no? Me imagino que hay. Claro, no, porque festivales así hay muchos festivales, sí. Así que, y con todo respeto, ¿no? Pero creo que a la altura que estamos en el 2014 y con toda la historia que tenemos a nivel de arte, creo que es interesante por lo menos cuadrar otro tipo de presentación que la gente venga y realmente disfrute por ahí, que no solamente venga a ver un concierto, realmente que venga, sí, porque incluso a ver una propuesta. Hay, ¿no?, gente que no le gusta, a lo mejor, o sea, que hay gente que disfruta solamente escuchando la música en su casa y a lo mejor pues quiere ver otras cosas, ¿no? Y también está bien para ese tipo de gente que no sé, que disfruta la música o el arte de otra manera, ¿no? O sea, que digamos que esto es lo que le diferenciaría a Ibiza Roots de los otros festivales, ¿no? O sea, sería la seña de identidad, ¿no? Sí, y bueno, y a nivel conceptual trabajamos con músicas del mundo, con world music, y trabajamos este concepto, digamos, no de una forma cerrada, sino tratamos de ampliar un poco, porque la música al final es música, más que no tenemos el concepto de música nueva o vieja, más que hay música buena o mala. Sí. Y a partir de ahí entramos a un poco a dibujar una propuesta, ¿no? Y atentos también a lo que pasa a nuestro alrededor y un poco ver también lo que quiere la gente, pero tratando de jugar un poco con la sorpresa, con la puesta en escena. Tenemos una fuerte apuesta por escenografía, iluminación, proyecciones, con equipo de trabajo, que hay gente de varios países. Y un poco también cuando estamos armando el equipo, el año pasado comenzamos con un poco menos de gente, pero ya a la hora, digamos, de seleccionar las personas, van mucho también las cosas que van sucediendo y pasando, y por otro lado el reconocimiento a la gente que hace años que está trabajando en diferentes niveles, ¿no? Como así también usted hace años está trabajando con hip hop, claro, usted los he visto actuar en otros lados. Entonces también es un poco decir cómo podemos tratar, es una apuesta también para decir, bueno, cómo puedo tratar de integrar los diferentes colectivos artísticos y musicales dentro de una propuesta que tiene una proyección internacional y bueno, creo que se está de a poco, pero bueno, dando los buenos pasos. Y sí, porque de hecho sí. ya va por lo que yo sepa, perdóname por la... Por lo menos un año ya lo habéis hecho. ¿Cuántos lleváis exactamente? No, es un año y hemos hecho 2 ediciones el año pasado en Baluarte de San Pedro y en Baluarte de Santa Lucía y con aforo completo los dos. Vamos, que fue un éxito, claro. Entonces, en ese sentido, hemos tenido una buena respuesta del público y más allá que cuando uno analiza determinadas cosas, a veces no es que vemos tanto el número, ¿no? Que igual el número es importante, pero creo que lo que habla más es en realidad cómo ha disfrutado la gente. Ahí está la cómo ha pasado, ¿no? La participación. Mucha gente ha flipado directamente con la cantidad de propuestas artísticas en una noche. Entonces, ¿cómo es posible meter todo esto? Y que de repente, a veces es más, es como uno plasma una idea, como quiere que se vean determinadas cosas y cómo unirlas, como si fuera una comida, ¿no? Como decir, con muchos ingredientes y cada vez cada uno tiene su particularidad, pero que lo que hacemos fuerza nosotros es en el concepto que la gente cuando viene al Ibiza Root no viene a ver realmente solamente una banda, va a venir a ver... una presentación, una propuesta artística que incluye esto, música, danza, todo. Teatro. Teatro callejero también. Y hablando de ideas, ¿cómo surge esto? ¿Cómo bueno. De repente estabais ahí en casa o ahí con la gente que no estáis trabajando? Estabais, vamos a montar un festival. Sí, ¿cómo surgió esto? Bueno, esto es... Porque eso, sí. Permíteme decir que es una locura. Nosotros como artistas, yo entiendo que la gente se haga guitarrista o que se haga... Pero a los que se hacen promotores y cosas de estas, de verdad, me parecen semidioses o algo así, porque es un lío, realmente muchas veces la gente es muy poco agradecida, ¿no? Cada uno con su actitud y tal, pero bueno, que ole, ¿no? Que siga habiendo gente emprendedora y que quiera montar cosas y bien. ¿Y cómo surge esto? Sí, surge, realmente hay en el inicio, digamos, hay uno de nuestros amigos, que es uno de los socios fundadores también del festival, que se llama Luciano, que no está presente justo hoy aquí. Le da vergüenza hablar también, a muchos le da vergüenza. Un saludo a Luciano, por cierto. Y a todo el equipo, la verdad que estamos con un lindo equipo este año, muy a nivel humano y a nivel profesional, y no descuidamos también lo humano, que es lo primero. Y bueno, esto fue en realidad sí tiene un punto de locura, porque en realidad fue una idea de este amigo, que ya me conocía a mí y a otro chico también, se llama Álvaro, que estaba en Córdoba, Argentina. Y bueno, o sea, más o menos cada uno tiene sus experiencias a nivel de producción y promociones, y a él se le ocurrió un poco hacer un festival de world music y poder juntar esto. Te lo habíamos hablado el invierno pasado, me acuerdo, una fría noche, estás de enero, de niebla, nos hemos juntado ahí en Evermel Café, ahí en Ibiza, y bueno, la hacía ya de un año anterior también, que estaba ya como, bueno, tiró la idea, pero bueno, recién el año pasado lo propuso, ¿no? O sea, sí, tiene mucho de... Alguien dice, bueno, esto es una locura. Lo que pasa es que también todo este trabajo, y ustedes bien lo saben, cuando los que trabajan con música, con arte, es una tarea muy quijotesca, es que, ¿no? O sea, sí, la locura es el elemento principal. Siempre para seguir adelante, es que sin locos no sé qué hubiera sido el mundo, ¿no? Y nada, pues es decir, bueno, a ver cómo esta locura la podemos hacer realmente realidad. Y después, bueno, que también es es un poco un proceso en el cual a veces uno no elige, ¿no? O sea, de repente, hace años trabajo también como DJ y por ejemplo, he trabajado mucho con bandas, pero realmente por los contactos, porque te lo pedían, porque ni siquiera uno se plantea este tipo de trabajo. Entonces te faltaba gente también que trabajara acá a nivel de producción, un poco haciendo el seguimiento de las bandas, los acompañamientos, las bandas de aquí, de afuera. Un poco estábamos en esta sintonía y bueno, en realidad es como parte de un proceso donde, bueno, se juntan determinadas intenciones y personas y a partir de ahí empezar a sembrar, ¿no? Y muy poco a poco, porque somos todos trabajadores, ¿no? Que estamos con... No somos empresarios que estamos con un dinero por delante. Sí. Ha llevado esto mucho trabajo, sí. Muchos meses de trabajo. Y de a poco se nos ha ido integrando gente. Matu, que está presente con nosotros. Ella también es manager, es manager de Catalyze. Ha trabajado mucho tiempo con otras bandas y en la música. Entonces, bueno, también se nos ha sumado. Igual que otra gente que también trabaja con teatro. Con claro, sonido, me imagino que mucha gente también vería las ediciones pasadas y diría, si yo me quiero sumar a esta propuesta y también poner mi granito de arena, como por ejemplo incluso nosotros, que también, sí. ¿Sabes? Pues, no sé, siempre está guay, ¿no? Unir un poco. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos. Esa mirada me asusta. Vamos a escuchar un tema de uno de los que ya hemos escuchado antes, un tema de Calle 13. Vamos a escuchar otro, porque bueno, así desgranamos también un poco de este álbum que ha salido y seguimos hablando

que él quiere reventar carro como, ¿sabes? Puede decir, yo reviento mi carro, me da igual el dinero, ¿sabes? Yo lo reviento y ya está. Pues adentro, sin más ni menos. Bueno, seguimos aquí con Álvaro y Matu. A ver, así por encima, ¿qué podremos ver en el...? Así en plan, si nos podéis confirmar, aparte bueno, de Calle 13 y tal, algunas de las bandas que habrá en el próximo Roots Festival. Matu, ¿quieres hablar? Que te estoy haciendo muy bien. Sí, tenemos el martes 15 de julio, es Calle 13, y el otro artista confirmado es de Callaos. Sí. Y obviamente participación de bandas de aquí, artistas, teatro, danza, van a haber todo tipo de performances, artes visuales. Y tenemos otra fecha también fuerte en agosto, el 20 de agosto, con un artista de reggae. Ahí queda. Un gran artista de reggae que pronto estaremos anunciando. Sí. Eso sí que es crear hype y lo demás es tontería. Claro, tío. Así sí. O sea, bueno, ya sabréis. Ya os informaremos. Pero bueno, que llegue el reggae a la isla. Hombre, sí, ya. Que llegue el reggae y mucha música, y porque mucha, bueno, es que es lo que yo os iba a decir, ¿no? Que al final es que tampoco hay un amplio abanico de oferta musical, realmente. O sea, es cuanto menos paradójico, porque si Ibiza es reconocida afuera es porque hay mucha música, pero ¿qué música? ¿Qué es? ¿La tecno o la de las discotecas? Y al final, y entonces ahí mi pregunta, ¿cómo veis vosotros el panorama un poco de aquí? Me imagino que esto, o sea, montar este festival es la respuesta a esta pregunta, ¿no? Que habéis visto que aquí falta algo y lo habéis tenido que hacer vosotros, porque si no, en cierta manera no había nada, ¿no? Bueno, igualmente creo que entramos dentro de un movimiento que se está gestando hace ya unos años en Ibiza, que es que cada vez hay más actividades. Siempre, claro, dentro de un contexto que es alternativo, ¿no? En una isla que es de la música, yo creo que la música tiene muchos colores. Puntualmente en Ibiza se estaban mostrando muy pocos colores, y con todo respeto, pero que a nivel musical hay muchas expresiones, y más cuando vemos la historia de Ibiza, si no nos quedamos en los últimos 10 o 15 años, si vamos a los 60, 70, 80, claro, han pasado, sí, la mayoría de artistas internacionales de rock progresivo, muchos artistas viven aquí también, como Nina Hagen, algunos integrantes de Madness, Robert Plant, hay un montón de artistas que han pasado y han dejado su impronta, ¿no? Como Pink Floyd también, bueno, hay una serie de artistas que, si vamos a otra época, había una realidad musical, que esa fue un poco la raíz de que cuando hablamos de una isla de la música, ¿no? Después se ha decantado por otros sectores, y creo que nosotros estamos tratando de retomar ese viejo espíritu de los 60, de los 70, un poco reavivar lo que es la música en vivo. Ahora, obviamente, que tenemos que, con un panorama, digamos, cultural, donde hay no sé, una serie de impuestos, digamos, un 21% de cultura, de impuestos, de acá, o sea, al final, que no lo ponen, encima no lo ponen fácil, claro, no es nada fácil, claro. Realmente, pero bueno, yo creo que esto es una tarea, digamos, que primero que nada es una pasión, cualquiera que se dedica a la música es una pasión, y bueno, tratar de, con la lógica también de que lo que no está, hay que hacerlo. Entonces, en este sentido hay que tener mucha fuerza, mucha paciencia, mucha voluntad, y bueno, sí, es un poco quijotesco en un aspecto, ahí, a por los molinos, pero creo que también hay que generar las cosas, y bueno, creo que hay buena disposición, hay mucha gente también que también, como se han acercado a ustedes también, y otros colectivos también, creo que hay que tirar una primera piedra y una segunda, y hay que insistir. En la insistencia, digamos, creo que está un poco las ganas y la convicción de... Sí, que vean que bueno, personas, que hay, ¿no?, público que quiere ver cosas, y hay que satisfacer, porque si no, pues... Claro, que no siempre es lo mismo tampoco, que hay gente que quiere hacer otras cosas también. Claro. Claro, y hay un discurso también, por momentos, que también, ¿no?, que mucha gente, que este discurso también me lo he encontrado en varias oportunidades aquí en Ibiza, es como decir, bueno, esto no funciona porque no está... Digo, bueno, pero si no está, no sabemos si funciona, claro, ¿no? Claro. Entonces, puntualmente, creo que hay que tirar la primera piedra, hay que mojarse. Nosotros nos hemos mojado el año pasado, y este año seguimos igual, pero claro, al hacerlo y tener los dos aforos completos, creo que lo que demuestra que la gente está queriendo esto también. Además, hay que aprovechar el hecho también de que muchos artistas quieren venir a Ibiza en sí, y ya incluso el caché ya no es tanto problema, ¿no? Porque siempre, ¿sabes? No, me imagino que solo por el mero hecho de venir aquí, ya la gente, por decirlo de alguna manera, se baja más los pantalones solo por disfrutar, porque bueno, hay algo que es innegable, y es que Ibiza, pues hay que verla, ¿no? Por lo menos. Sí, sí. Y si es acompañado de buena música, pues mejor, pues mucho, ¿no? Mucho mejor. La verdad es que sí. Bueno, Vamos a hacer una cosa. Venga, vamos a hacer, va. Voy a tener que cortar ya. Álvaro me sabe mal, me quedaría aquí hablando toda la tarde con él, pero bueno, podemos vamos a tener que poner un par de temitas más por aquí, porque si no el ácido me va a echar la bronca porque no he puesto su tema del disco del mes. De eso. Y vamos un poco cojo, entonces si no ponemos este siempre, siempre que nos ponemos aquí a poner música y tal, y al final siempre se nos echa la hora encima. Podemos venir otra vez, estamos. Sí, sí, no, sí, no. Estamos contando tiempo, pero estamos... que nada de lo que hablamos es en broma y te volveremos por a escuchar aquí. Y a ver. Seguro. Igualmente, pues, para finalizar, o sea, por lo menos para, sí, claro, para sí, decirle, sí, sí, al público, digamos, que las propuestas de Ibizarrut van a ir desde junio, septiembre y octubre, inclusive. Ya iremos adelantando, no queremos dar tampoco muchos datos ahora para no marear, pero bueno, tenemos una actividad fuerte cada mes. Hay otras actividades también compaginadas. Nos están llegando muchas propuestas también, entonces es una buena señal, digamos, de lo que estamos haciendo. Y bueno, abiertos un poco al panorama artístico y bueno, que sea una representación, digamos, de lo que se está haciendo acá y a nivel internacional, y que la gente realmente lo pueda disfrutar y volver a hablar de Ibiza de aquí en unos años, que sea la isla de la música, y esto es una isla de música con muchos colores, que es un poco lo que queremos. Música en letras mayúsculas. Y de la música en directo. Y en directo, sobre todo. Si no me equivoco, esto será en Recinto Ferial, ¿no? Recinto Ferial, estamos igual ultimando detalles en Recinto Ferial. Y bueno, va a ser un gran día, porque Calle 13 también es una banda, digamos, que congrega no solamente el público hip hopero, también las letras son muy comprometidas. Es un gusto también tener hoy día artistas que son consagrados a nivel internacional, han ganado ya como 18 o 19 Grammys en total, sí. Que realmente no se ha vendido, digamos, a las discográficas. No es que te esté alargando un disco de canciones de amor, claro, 15 canciones de amor, que están muy bien para algunos, pero sí, es una muestra de que a veces lo real del artista a veces funciona, y es una muestra que no siempre vende el producto, sino que a veces la gente premia el hecho de que haya gente real en vamos, eso pienso yo, vaya. Y bueno, es una apuesta, y bueno, y lo que van a ver también es, van a ver artistas africanos que vienen también directamente de Marruecos, de otros países de África, de Europa del Este, de Sudamérica, de muchos lados, y lo que prima aquí es la calidad, que es un poco lo que queremos dar como imagen también, y que decir que bueno, la música calidad, y que no tengamos tantas fronteras mentales, sino que realmente vengamos a disfrutar de espectáculos, y bueno, dentro de un marco de respeto, de convivencia, de interculturalidad, porque eso también, lo que es Ibiza, es un lugar bastante particular y tiene una dinámica especial dentro del mundo, donde se juntan un montón de culturas y un montón de gente que podemos convivir muy bien. Entonces creo que esto es una muestra de lo que pasa en la realidad realmente, ¿no? O sea, no es que estamos inventando nada, solamente tratamos de leer la realidad y tratarla de representar lo mejor posible, y con un poco de arte y un poco de calidad y incluir todas las representaciones. Pues por eso mismo es lo que te agradecemos, gente como nosotros, que disfruta la música y eso. Y bueno, pues instar a la gente que nos está oyendo a que con toda la información que hemos dado hoy, pues ya se la queden ahí en la memoria para plantarse allí el mes de... en estos meses de verano, y si no, pues si no os ha quedado claro, buscáis en internet, que para eso buscáis también cosas malas, pues sí, buscáis cosas algo buenas. Bueno, buscáis algo bueno también. Álvaro, Matu, muchas gracias por estar aquí nosotros en Ronnie Palomitas. Gracias, os vais a quedar aquí, no pensáis que ya os vais a ir, porque voy a quedar aquí a aguantar aquí los temas que vamos a poner. por cierto, bueno, hablando un poco de la actualidad, hoy, hablando de música en vivo, hoy tenemos en Putumayo a DJ1C haciéndose una sesión. Más micro libre. Micro libre, la gente que tenga ansia de rapear fuera de su casa, que vaya allí, sí, y se pegue unos rapeos para la gente que estará ahí. Sí, eso, buen ambiente. Buen rollo, buena música, bueno, como siempre. Como siempre. Vamos a ir con el clásico. Lo estoy viendo. Vamos a ir aquí, con el clásico. Tío, estoy flipando. Es que siempre estoy poniendo temas americanos y he dicho, pues voy a poner un... Hoy como porque... estamos aquí como con la música autóctona y la música un poco ahí de... Me recuerdo cuando era más chaval. Esto es un temazo, estamos hablando de Violadores del Verso, que en el año 2001 sacaron Vicios y Virtudes, y en uno de los cortes era pues este un temazo. Clásico. Ninguna chavala tiene dueño. Para todos vosotros, el clásico de hoy, en español. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve y que vale la pena conocer. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Yo hago el amor con las mentes. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón, de cojón. No conocía ninguna en ninguna relación. Represento la mentalidad sueca con beca. Completamente loco por pecar. No me perteneces, no te pertenezco. Solo cuando aparezco y con mi luz te busco. Te dije yo te haré soñar y soñar está bien. Pero de vuelta a la realidad estarás conmigo al 100%. Pues déjame soñar solo mi drama. Y cuando quieras algo trascendente en la cama me llamas. Después de aquella bronca cariño se escribe con K. Y fue que aquella noche la volvimos a montar como dos jóvenes y empezó a llover. Conozco un piso franco y nos tuvimos que mover. Mi habitación era un jardín botánico. Y el amor no es matemático, pero hay caricias calculadas y hay versos calculados. Con mi lengua en tu espalda escribí un soneto raro. Afuera la lluvia desafinaba y dentro otra lluvia, pero de confeti en tu coño estallaba. Mi cuerpo está en tu cuerpo y ¿quién nos separa si mi alma nos miraba desde el techo con cara rara? Cuando me escuches, cuando te duches, recordarás aquella lluvia. Pero tú estás mejor en mi memoria. En sí estáis mejor entre el público y real. Como esta historia, nuestra línea divisoria es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Es. Ninguna mujer tiene dueño. Bien, sigo esperando el latido del teléfono. Todo mi honor en torno a un tono que no sonó. Da igual, llamaron otras y todas llenas de cosas buenas. Pude amarlas sin problemas. Vivo con el alma, el cielo es mi patria y Dios es mi padre. Y escribiendo rap alcanzo calma. Tengo estos versos que devoran rebaños en mi cabeza como una enfermedad durante todo el año. Tú quieres posar desnuda y yo te retrato, pero no hay verso sensato para tu hermosura. Siempre nos queda el futuro y la duda de si durará. Todo está en jugar y sudar. Por eso soy adicto al amor platónico y al placer de la nostalgia cuando estoy solito. Don't take this personally, one, two, but Scorpio, oh, oh, oh, oh. This is home plate stage, murder breath, one eye, solo step, bring it. Elf duck in the duck, snuggle in, tight fight, this is what? Something to define me, baby. Running man, run quick, scissor stick, straight out. Look into semantics, man, look into them closely. Most host parasite, even a title fight. Someone took a dive tonight, follow where the money goes. Sick as this, money makes love thump. Cardiac money, black heart thump. Make me punch faces, pervert king. Stood behind a curtain for the blade stick. Some might stand above that, numbers don't worth thought. I control no one, radio control dead. Major Tom up creep, calling ground control. What? A bitch a slave, poor control. Weak weaponry, bitch the great floorboards above dead enemy. Leafless family branches get mad in the lung compartment. Sorry to leave this past my direction, have been ignored. I've seen thorns of ceaseless animatronic cage buttons rusted in the offices and trigger meta detectors at the door. This is for the single maternal figures beating to the floor. And crawl back with the children that stood up for more. And watch those same kids as adults got bullshit vinyl kites calling women whores. Jobs with junkies, valve boots with velcro flunkies. How cute, how to shoot, on records, off the record. I took the needle off your record. You spit that people bleed, texture that you're hungry. I replied that I didn't find it funky. Enough mechanisms tackle bigger hungers. Without Benson and Billy Crystal soap moments, I'm open for the exorcism. Strictly by the prime numbers to redesign your small ones. Pisces 1 Scorpio alert of destruct. Constellation Fung. Constellation Fung. Same light over your head just passed. Alert of destruct. Alert of destruct. Yeah. Your revolution is young with a strange fragrance. Vacuum sealed piety working for corporations. Life is complicated. I know activists that pour their heart onto an audience that's completely fucking complacent. God forbid we catch backstage being human. Public image limited to the purity of your movement. Rap is quite confusing. I know white rappers who claim they're more artistic in advance than any inner city tunist. Now you fucked up and can't move units, cause you know nothing of the culture that created hip-hop music. Stuck in an authenticity contest with a bunch of cats who grew up in the exact same way that you. Now where do you fit? I'm talking centipede, shit that slides on a dirty ab pack. dirty depth, fretless face, pipe. Don't believe the hype, don't act too gazy. Don't tell me the rules, I'm the ruler. And I'm motherfucking crazy. Sí, señor, Ronnie Palomitas, el programa que más pisa los temas. Los pisoteamos hasta dejarlos en nada. ¿Cuánto hemos escuchado el clásico? Nada. Bueno, ya si estuviera aquí, David. Hemos cumplido, y como hemos cumplido también con el tema que ha escogido Ácido, Constellation Fan, del disco escogido por nosotros, imprescindible de este mes, Fantastic Damage, del P. Y bueno, lo bueno se hace esperar, ¿no? Sí, creo que llega mi momento. Ha llegado el momento de desatarse y empezar a celebrar ya que es fin de semana. ¿Qué fin de semana, tío? En serio. No me lo puedo creer. ¿Qué has escogido? ¿Qué has escogido? ¿Qué haces? Cuéntame. He cogido un tema, tío, que además hablábamos el otro día sobre este tío, ¿no? Y ¿tiene tiempo? ¿Tiene tiempo? El tema y también, las dos cosas tiene tiempo. No, no. Hablábamos y no está muy reconocido en la escena hip hop este hombre. ¿Hace temazos? Ya, pero no es, sí, bueno, no es 50 Cent ni es, ni, sí, que no es un no, tío, no es una mega estrella. No, ni ninguno de estos, pero... Pero está ahí, está, está, ahí, está ahí, está a la altura. Está ahí. ¿Cómo se llama? Va, dilo. Va, estoy deseando que lo diga, va, dilo. Va, dilo, dilo, dilo. Este te llama... Este tema se llama Pass Out. Pass Out, que es un pasote. Y sin embargo... Pues lo que dice aquí el amigo que hace, que es un tío Tiny Tempa, estamos hablando de Tiny, sí, Tempa, que no está ahí tampoco ahí súper reconocido a nivel de pues bueno, es que ¿qué es reconocido? ¿Vender mucho y ser muy conocido? No, vender mucho eso vende. Lo que pasa es que igual las compañías con las que va, claro, no son puramente son más hip-hop, como dicen los padres, ¿no? No son puramente hip-hop. Ya. Entonces igual por eso no... ¿Pero él es inglés? Sí. Es que claro, eso también es otro mercado también, es otro rollo. Además, él también es otro rollo. Es un rollo más parecido a la electrónica, sí, más una vertiente más electrónica, o como podréis observar cuando escuchéis este temazo que ha escogido para el día de hoy DJ Kaze. Pues nada, lo vamos a poner ya porque si no... Sí, porque siempre te dejamos a ti también los temas de un minutito. La peña, un minuto, entre que se ponen a bailar y tal, ya... No me da tiempo de calentar. Bueno, vamos al lío. Como os decía antes... Álvaro, Matu, muchas gracias por estar aquí. Buen fin de semana. Ale Berlanga, buen fin de semana. Bueno. DJ Kaze, buen fin de semana. Nos vemos en un rato. Buen fin de semana, Aarón. Aarón, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el próximo viernes, chicos y chicas. Os dejamos con Pass Out. It's okay, I'm good. We bring the stars out, we bring the women and the cars out. Let's have a toast, a celebration, get a glass out. And we can do this until we pass out. Let it fade, let it go away, yeah. We won't come down until we hit the ground, yeah. Pass out. Yeah, I'm in charge now. I'm a star and I brought my cars down. I live a very, very, very wild lifestyle. Heidi and Audrina, eat your heart out. I used to listen to you, don't wanna bring arms out. I've got so many clothes, I keep some in my aunt's house. Disturbing London, baby, we about to branch out. Soon I'll be the king like Prince Charles, Charles. Yeah, yeah, and there ain't nobody fresher. Semester to semester, raving with the freshers. 20 light bulbs around my table and my dresser. CLC compressor, just in case that don't impress her. Say hello to Dexter, say hello to Uncle Fester. Got him gazing at my necklace, I'm a crazy sun protector.